Para hacer el análisis del proyecto habría que sectorizarlo. Evidentemente me parece una medida efectiva para las pequeñas y las microempresas, digamos, para el núcleo de trabajo en negro que existe en empresas de hasta 5 trabajadores, estos emprendimientos productivos que tienen que ver más con la subsistencia que con las altas rentabilidades, digamos, el pequeño comercio, el pequeño tallercito, donde los trámites para registrar a un trabajador son muy complejos y las cargas patronales pueden ser evidentemente un problema porque la rentabilidad es escasa. Claro. Digamos, en estas microempresas hasta 5 trabajadores, según el Ministerio de Trabajo, hay aproximadamente un 70% de trabajo en negro. Claro. Ahí el proyecto puede ser efectivo porque baja un poco los costos y simplifica los trámites. Después habría que ver si el proyecto evidentemente, al ser más abarcativo y más extensivo, puede llegar a contener el resto de las expresiones en la producción del sector privado. Yo creo que en la pequeña, mediana empresa y en la grande, el proyecto no va a tener demasiado impacto, salvo que se efectivicen los controles de una manera concreta y palpable. Claro, porque el proyecto de ley habla de que vuelve a recuperar cierta capacidad el Ministerio de Trabajo en todo el territorio nacional. Ahora hay que ver si la estructura o el despliegue del Ministerio de Trabajo puede hacerse efectivo en estas grandes empresas. Además, vos en la nota que salió en Página el lunes mencionabas que lo de reducir las cargas patronales ya había sido utilizado en los 90 y no había sido muy efectivo para generar nuevo empleo. Claro, el proyecto tiene una visión un poco naif de los actores de los sectores económicos privados en el mundo laboral. La pequeña empresa, esta microempresa de hasta 5 trabajadores que tiene poca rentabilidad, tiene muchas veces trabajo en negro porque es trabajo de subsistencia, ¿no? Ahora, los que tienen 10, 12, 15 y hasta 80 empleados que están cubiertos por esta nueva normativa que le da beneficios por el hecho de blanquear a sus trabajadores, ahí nos encontramos en otra situación. Tenemos empresas que tienen trabajadores en negro para maximizar ganancias, no claro, porque no pueden cubrir los costos patronales. Por lo tanto, ahí las sanciones deberían estar más vinculadas a lo punitivo que al incentivo. Claro. Por esto digo que en estos lugares donde el trabajo en negro se utiliza para maximizar ganancias y no por una cuestión de necesidad o de subsistencia, lo fundamental va a ser el control del Ministerio de Trabajo y que se ejerza efectivamente, ¿no? Y que llegue de manera palpable las empresas, que sufran alguna represalia por el hecho de tener trabajadores de manera ilegal, que es lo que sucede. ¿No se contempla ningún tipo de sanción para esos casos? Se contemplan sanciones, que hay sanciones nuevas, pero las sanciones ya existen. Acá lo que va a tener que suceder es que el Ministerio de Trabajo salga efectivamente a constatar la situación de trabajo irregular que hay en muchísimas empresas. Porque hay nuevas sanciones, se propone un nuevo registro de trabajadores con empleados en negro que a partir de figurar a ese registro tengan una serie de sanciones que son novedosas, pero la verdad es que las sanciones hoy ya existen, el trabajo en negro hoy ya está castigado, pero lo que sucede es que el Ministerio de Trabajo no controla como debiera. Claro. Jorge, respecto, estamos hablando hoy de que el promedio del trabajo no registrado está en el 33,5%. Estamos hablando de alrededor de 4 millones y medio a 6 millones de trabajadores en la actualidad, ¿o me equivoco? Porque este proyecto busca regularizar alrededor de 600.000. Sí, el proyecto propone regularizar en 2 años 650.000 trabajadores. Uh-huh. Hoy el trabajo en negro, más o menos, según dijo el propio Tomada, alcanza casi 5 millones de trabajadores. Claro. La idea es reducir la cifra del 33,5 al 28 a fines de 2015. Y esa sería como la meta principal en el corto plazo. Bien, te cambio de tema y te consulto respecto a algunas paritarias que quedan pendientes, porque hasta esta semana, después de la huelga docente, vinimos viendo, y hasta el 10 de abril, que fue el paro general llamado por las centrales opositoras, veníamos viendo que se venían cerrando varias paritarias aceleradamente. Y actualmente hay algunas que siguen en negociación acá en Provincia de Buenos Aires, en La Plata. Estamos con la Asociación Judicial Bonaerense, que sigue en conflicto, está pidiendo alrededor de un 45%. Y también hay otros gremios que todavía no han cerrado y están pidiendo más del 30%, digamos. No cerrarían en ese 30%. Sí, ahora, el gobierno logró cerrar una serie de paritarias de gremios amigos, por decirlo de alguna manera, o cercanos al gobierno o a la política del gobierno nacional. Uh-huh. Todavía restan algunos de los gremios importantes que van a, a tratar de defender la pauta salarial del gobierno, como son UPCN o textiles, pero lo que se viene son las rondas de paritarias de los gremios opositores, digamos, y gremios fuertes, por ejemplo, alimentación, gastronómicos, camioneros, y evidentemente estos son los gremios que amenazan con romper el techo del 30% con el que se vino negociando hasta ahora. Ninguno de estos gremios que te acabo de mencionar pide menos del 35-37%, incluso alimentación, que es un gremio fuerte, pide 45%. Uh-huh. Yo creo que lo que va a suceder desde mayo a junio, fines de junio, que es cuando negocia camioneros y se cierra el ciclo formalmente, o se cierra la mayor parte del ciclo, es que vamos a ver aumentos que superen ampliamente el 30%. Creo que eso va a romper un poco con el techo salarial que dispuso el gobierno nacional y un poco termina siendo lo que sucede todos los años. La pauta salarial que se impone hasta marzo, hasta abril, termina funcionando y después de abril, cuando la inflación comienza a hacer más mella en los salarios y empiezan a negociar los gremios opositores, termina rompiéndose el techo que se había sostenido hasta ese momento. Bien, y también hay un caso particular que, digamos, es el más representativo, digamos, del modelo, como se llama, que es el caso de aceiteros, que en conflicto, digamos, habían tenido su paritaria, había cerrado en diciembre, habían llegado a un acuerdo puente de estos que se hablaba en enero, y ahora están en conflicto, digamos, es uno de los gremios más centrales en este modelo productivo agroexportador, digamos, de soja y oleaginosas. Totalmente, porque un detenimiento de la actividad haría que dejen de ingresar los dólares que necesita el gobierno por la cosecha de soja, por lo tanto es un sector clave. Uh-huh. Aceiteros tiene buenas condiciones para negociar salarios y muchos años los propios trabajadores aceiteros cuentan que sus mayores problemas no son tanto por las patronales que pueden darle aumentos más altos por el alto nivel de rentabilidad que tienen, sino que el gobierno pone los parámetros y los topes para que no sean superiores a el techo de impuesto porque negocian a principio de año, digamos. Claro. Yo creo que Aceiteros va a terminar logrando un aumento que supere el 30% holgadamente. Sí, seguramente. Y por último, preguntar, porque en la semana hablaste de que Smata estaba en Volkswagen tratando de evitar 700 despidos, digamos, también otra de las ramas importantes del modelo de desarrollo de estos últimos 10 años, empieza a entrar en un desgaste y la Volkswagen en Pacheco estaría suspendiendo o buscando despedir alrededor de 700 trabajadores. ¿Eso también se está viendo en otras automotrices y en otras ramas de la producción? Sí, mira, justamente hoy hay una nueva reunión entre Smata y Volkswagen para ver la situación de estos 700 trabajadores de la planta de Pacheco. Pero también está sucediendo en otras automotrices, como decías vos, en Ford, en la Renault, en Iveco, son todas actividades, todas plantas que tienen sus actividades semi paralizadas porque se detuvo el boom automotriz y también se detuvo la demanda de Brasil. Claro. Hay serios problemas de empleo o comienzan a haber serios problemas de empleo en el sector automotriz, también en el sector del calzado, en todos sectores vinculados a la exportación y al consumo interno que comienzan a dar señales de alerta. Claro. Creo que de cómo comience a estandarizarse la producción y cómo se regule la situación con la exportación de Brasil y lo que suceda en el mercado interno, vamos a ver si las luces de alerta en el empleo ponen un jaque a lo que fue el modelo kirchnerista y eso evidentemente va a tener repercusiones vinculadas al consumo interno y a la gobernabilidad, digamos, ¿no? Claro. Si empieza a haber problemas de empleo, más la inflación, los próximos años van a tener alto nivel de conflictividad social y sindical.